Está también Amanda, vamos a conversar un ratito con ella para que nos cuente, porque está comenzando ahora la muralidad aquí convocada en el marco del aniversario de, en realidad, de los 6 meses que se cumplen de la desaparición de Silvia. Así que, bueno, vamos a conversar con Amanda unos minutos para que nos pueda contar, cómo surge esta necesidad de expresarlo en un mural, ¿no? Este reclamo por la aparición de Silvia. Buen día, Amanda. Buen día. Sí, bueno, ya llevamos varios meses que estamos buscando, ¿no? Y que estamos pidiendo que se busque a Silvia Vázquez Colque como corresponde, como nos gustaría que nos buscaran a cada una de nosotras, porque sí que vemos como que hay como mucha dejadez de todas las instituciones que son responsables tanto de haberla resguardado antes de que ella desaparezca como después. Hace unos días hicieron una... no sé cómo se llama, una intervención con unas maquinarias que trajeron desde Comodoro Rivadavia para revisar en el patio de la casa de Silvia si es que la platea que hay en el fondo de la casa estaba o no estaba antes de que Silvia desapareciera. Y bueno, y esos datos los tienen desde hace más de 4 meses. Entonces nos parece que todo es tan lento que va pasando el tiempo y bueno, nosotras queríamos visibilizar esto, que no solamente una vecina que está desaparecida con todo lo que repercute eso, sino que también esos niños que son pequeños, están solos en casa, este día que fueron a hacer revisión en el fondo de la casa, estaban los hijos de Silvia, estaban solos, no había ninguna figura adulta, no estaba el papá, no había nadie, y bueno, no se le está resguardando, no se le está conteniendo, nos preocupa mucho esta situación, así que bueno, por ahí lo que hoy queremos visibilizar son los 6 meses de que ella está desaparecida. Exigir que la busquen y también que contengan a esos niños, y también el tercer como pregunta y exigencia que tenemos es que traigan a la familia de Silvia Vázquez Colque, que la hermana Verónica está en Bolivia, igual que nos comunicamos nosotras con las pocas herramientas que tenemos como ciudadanas, pensamos que tanto el Estado provincial como los diferentes organismos, el Consejo Provincial de la Mujer, el Ministerio de Desarrollo Social, de Derechos Humanos, el consulado, pueden comunicarse con ella y poder facilitar que ella venga hasta Viedma. Hasta ahora lo único que hemos conseguido es que por ahí pueden garantizar los pasajes de Buenos Aires a Viedma, tanto de la hermana como de un acompañante. Pero lo más importante, que es el vuelo desde Bolivia a Buenos Aires, desde Potosí, bueno, eso, necesitamos eso, y que igual que nosotros estamos buscándola, estamos golpeando las puertas y estamos tratando de buscar la justicia, que bueno, hoy vamos a intentar plasmarla en un mural, esta justicia ausente. Sí. Que sea la familia, la hermana, que por lo menos necesita eso, estar acá y poder preguntar qué pasó con su hermana y cómo están sus sobrinos y quién lo está conteniendo. Así que bueno, ahora acá compañeros y compañeras que siempre acompañan a este grupo de mujeres, vinieron a muralear, vamos a hacer una... ya hay un diseño que por ahí capaz que lo vieron, ¿no? Sí. Bastante fuerte. Y bueno, la idea es poder impactar también en la comunidad y dejar de estar solos, cada uno en su casa y sin importarnos un poco lo que le pasa al otro o con la impotencia a veces, ¿no? Que queremos hacer algo pero no podemos, bueno, por lo menos encontrarnos acá y ver que no estamos solos y que... si nadie la está buscando, nosotras sí salimos a la calle y la estamos buscando y exigimos que aparezca pronto y ojalá que aparezca sana. La intención de la hermana de Silvia es presentarse acá, bueno, por supuesto conocer, me imagino, la ciudad y poder hacer su reclamo público, pero además presentarse como creyente en el marco de la causa. Y no estoy segura de cómo se quiere presentar ella, también necesita asesoramiento jurídico y ver la forma, pero sí que viene claramente en búsqueda de ver dónde está su hermana. Para ella desde el primer momento desconfió de que ella se haya ido por su propia voluntad, ellas tenían relación constantemente, diaria, vía Facebook o WhatsApp, así que ella le parece muy extraño eso, entonces... es lo que la impulsa también con todo el temor, ella está muy lejos, tiene su familia, no tiene los recursos, es muy fuerte también ser una mujer migrante como lo era o lo es Silvia, y bueno, ella como hermana quiere ver qué es lo que pasa y qué es lo que pasó y por qué no. Su mamá, que está en Bolivia, también está con mucho miedo, y es la que también dijo que había que buscarla también en la casa. Claro. Ustedes en cada uno de los reclamos hacen hincapié en el trabajo del Consejo Provincial de la Mujer. recordarnos cuál es la historia de Silvia y por qué es tan importante esta participación o el accionar que hubiera sido quizás a preventivo por parte del Consejo de Ministros. Sí, bueno, el tema es que Silvia en febrero, entre enero y febrero, sufrió una agresión por parte de su pareja que en primera instancia se caratuló como homicidio, como intento de homicidio. Él entra preso y después al poco tiempo le cambian la carátula, supuestamente Silvia retira la denuncia. Bueno, nosotros también vemos la complejidad que tienen las situaciones de violencia. Esto de que la retire la denuncia, es como que recae la culpa sobre ella lo que le está pasando. Sí, claro. En ningún momento se unen las causas de esa agresión que ella sufrió a principio de año con la desaparición. El Consejo Provincial de la Mujer pasó un mes que ella estaba desaparecida hasta que una vecina denunció que ella estaba desaparecida. El Consejo Provincial de la Mujer, que la estaba asistiendo porque la justicia lo determinó, no sabía nada. Entonces da clara muestra de que no estaban haciendo un seguimiento. Y bueno, ellas se excusan, desde el Consejo Provincial se excusan, de que cuando la mujer no quiere, no se puede hacer nada más. O sea, nosotros pensamos que sí se puede hacer más cosas, no solamente con una parte económica, que tampoco la están haciendo. Hay muchísimas situaciones de violencia en Viedma que ni eso se está ejecutando, pero que obviamente no solamente tiene el Consejo Provincial de la Mujer tiene que acompañar mucho más que económicamente a la mujer en situación de violencia. En este caso están ahora mismo una vecina desaparecida y sus hijos no están siendo acompañados tampoco con otros organismos que deberían estar interviniendo. Es muy importante en el caso de la desaparición, teniendo en cuenta que Silvia no cuenta con su familia aquí, el acompañamiento de la comunidad, ¿no? Ustedes como organización, pero además la concientización de la comunidad. ¿Van a hacer algo de eso también con una pafleteada? Sí, hoy nos convocamos acá, también en el centro. Bueno, ya hicimos varias actividades durante estos meses. Una fue la marcha del barrio, que fue muy conmovedora, y también los vecinos salieron afuera. Y si bien hay miedo, también te pones a hablar con los vecinos y las vecinas y también te cuentan y te hablan también de esa impotencia y de que también quieren saber qué es lo que pasó, ¿no? Eso se nota cuando vas caminando y te van contando con las personas. Pero bueno, hoy decidimos hacerlo acá en un lugar más visible, como donde transita mucha gente, tanto el colectivo pasa por esta calle, como están centros comerciales grandes donde vienen muchas personas a comprar y así. Así que aprovechar este lugar para que se visibilice y que no nos olvidemos de que tenemos una vecina que está desaparecida y que no es casualidad que ser mujer, pobre, inmigrante, también son condiciones que hacen que no nos busquen con la misma intensidad que en otras circunstancias. Es triste, pero es una realidad y es importante que lo digamos para que también nos solidaricemos y nos encontremos. Sobre todo esto, encontrarnos para no acostumbrarnos a toda esta injusticia, ¿no? Como día a día pasan en Viedma y en la provincia de Río Negro.